Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Los animales también son seres humanos. Nuestra también llamada sección, este es tu espacio animal. Claro. Y hablamos de animales domésticos, sí. Cómo enseñar a su perro a sentarse derecho. Porque hay perros que se sientan torcidos, y bueno, se cruzan de gambas, no. Es perro, déjelo. No, señor. La cintura. Juegos con loros. ¿A qué jugar con un loro? Bien. El loro no juega, señor. No, pero usted juega con el loro. Ah. Y puede jugar, no sé. ¿A qué se puede jugar con un loro? Y no sé, al... A mí me gusta mucho llevar pájaros en el hombro. Ah, como un toque exótico. Especialmente loros o... Lechuzas. Lechuzas no tanto. Lechuzas llevo cuando voy a jugar. Lechuzones que te miran, ¿viste? Claro. Se paran atrás, sí. Y te resecan. No. Es el único pájaro que ve el color azul. Los demás no lo ven. ¿No ven el color azul los demás? No, lo ignoran. Teniendo tanto cielo, un pájaro. Claro, justamente un pájaro de tanto cielo... Ya no reconoce el aire. Ya no lo reconoce. De tanto andar entre malandras. Por eso la lechuza que abre los ojos más de noche, vio que. Ve el azul. Entonces ve el azul. Ah, qué notable, ¿eh? Listo, damos por terminado este programa. Hemos aprendido algo nuevo. Datos que traigo para enriquecer nuestra sección. A mí me gusta llevar pájaros exóticos, tropicales, como el loro, el tucán. El guacamayo. El guacamayo, que también es medio. Que no, oro, ¿no? Ni se ve la el pluma. Mirlo, la cacatúa. ¿Todo eso en los hombros? ¿Qué tienen? Las sombreras. No, de a uno. A lo sumo dos. La sombrera de Silvio Soldán. Los pájaros, usted sabe que no le sueñan. Le hace burla. Le voy a devolver su información con otra. Le voy a pagar su información con otra. Que los pájaros no sueñan, salvo la cacatúa. Que sueña con la pinta de Carlos Gardel. Bueno, ¿y usted qué? ¿Lleva estos pájaros en el hombro? No, llevo un pájaro en el hombro, especialmente cuando voy a los bailes. Para alardear así. Ah, imagínese. Entra. Mira, aquí se pone. Un loro. Sí, sí. Un loro, dice yo. Un guacamayo, como dice usted, algo bien lleno de colores, el pájaro, ¿no es cierto? Un pájaro tiene que ser confiable. Sí. Bueno, que no se le vuele. Que no se le vuele. Si no, usted tiene que salir corriendo del baile a correr el loro. Y entra en baile, no sé, Institución Sarmiento de Santo Lugar. Entra ahí. Primero usted no dice nada, no pone cara de sonriente diciendo, mire el loro que traigo. No, pero ya lo va a notar, la gente van a venir lo va a notar. Solo. Claro, usted es impasible, como si el loro se le hubiera posado en el hombro por mera casualidad. Y va quizá al buffet y pide, dice, deme, qué sé yo, un cacao para mí y tráigame un poco de alpiste. No hay alpiste en los bailes. Pero va y se para delante de una mina y empieza a hablar, qué tal, qué sé yo, ¿cierto? ¿Quiere danzar? Si quiere bailar, le aconsejo los lentos, porque si no te empieza a saltar así de acá y el loro por ahí se asusta y lo desconoce. Claro, se cae, mira. Entonces el cuando vienen los lentos, usted le entra, qué sé yo, y el loro mira, ¿no? Sí, pero además, ella no lo puede tomar por los hombros tampoco, porque está en el hombro. ¿Para qué? No, yo me voy a abrazar con ambas manos de la cintura. Ajá. ¿Y el loro no empieza a molestar? El loro, ahora que pienso, es una molestia. Sí, yo digo... porque el loro... recuerde que el loro fue el motivo por el cual esa señorita se le acercó. ¿Por qué le da bolilla? Por el loro. Dice, pero entonces que se vaya con el loro, usted no vale nada. No, usted está desmereciéndolo. Se llama una rama. Le da un pretexto a ella para contestar a sus intimidaciones sin sentirse del todo culpable. Entonces ella... el loro, todo en la conversación, el loro. Y el loro, a mí me dijo, ¿qué significa? Me dijo Rolón. En realidad, cuando ella dice el loro, lo que está queriendo decir es su hombría. ¿La hombría? Está hablando de su hombría. Eso usted no se lo dice a la mina. Cada vez que diga loro, en realidad usted está diciendo otra cosa, claro. No se lo diga, porque por ahí la mina... Entonces, ay, qué lindo loro, qué sé yo, cada cuánto lo baña. Sí. con qué lo alimenta, cómo lo cuida, cómo lo cuida, dónde lo tiene. Pero también le puede decir, sí, no le molesta el loro. Y entonces, después, cuando ella dijo todas esas cosas, dice, ¿usted sabe lo que dijo Sigmund Freud? Y usted se lo dice a mí, no, dice, ¿qué va a pensar usted de mí? Se ruboriza. Se ruboriza. Se siente descubierta. Dice, claro, y dice yo, en realidad eso quería decirle, etcétera, etcétera. Y ahí ya directamente usted agarra el loro, lo revolea por arriba el tapial, porque después molesta el loro, ¿viste? Lo que uno, sí. Al principio te ayuda, después te molesta. Pero el loro es volvedor, ¿eh? El loro es volvedor, sí. Y bueno, pero no, lo necesita no, por otro baile. Sino más. Pero mejor que vuelva, lo necesita por otro baile. Sí, pero en ese mismo baile no se lo puede sacar de encima. Además veo que es de engancharse el loro en la ropa. Sí, tiene razón. Otra cosa es llevar también otros animalitos, pero ya en el interior del bolsillo del saco. En el bolsillo interior del saco, para decir mejor. De la americana, ¿no? Ah, ¿y qué puede llevar ahí? Pongamos por caso un pequeño perro, una zarigüeya, una ardilla, ahí está. O un hámster, un algo hámster. Así. Si no fuera porque me dan asco los hámsters, podría ser, ¿no? Pues son como rata, ¿vio? Sí, son como rata, y la mina, ¡ay, tiene una rata! Y ya... Pues la oscuridad es lo mismo. Todos como rata, en la ardilla es como rata, no, con señor, una cola vistosa. Tiene mucha razón. Mejor un perro. Sí, pero... O pero... también un pequeño pájaro. Claro, más también pequeño, es como rata. Quizá, un pequeño canario, un cuervito. Un cuervo va a llevar, señor. Claro. ¿Qué va a hacer un con tordo, un tordo? Que son negros también. Claro. Para la noche, un saco negro, un tordo. Sí, sí, pero si usted... Que mismo le puede ayudar en un caso de emergencia médica. Claro. Sí, pero si usted ese pajarito lo tiene guardado durante toda la noche y en algún momento lo muestra. Claro. Tiene que cuidar de que esté en buenas condiciones porque pasó horas... Claro, no sabía sacar un pájaro muerto. Y sí, señor. En el mejor momento. Horas guardado. Y después lo saca y está... No, pobre. Tiene que estar en perfecto estado de salud. Y es difícil que... Si no, más vale déjelo en el bolsillo. Sí. Después en el colectivo agarra y lo tira. Porque ante cualquier descuido, usted sabe que el pájaro de tamaño reducido tiene cartílagos. Ah, sí. Y usted lo aprieta demasiado. Lo aprieta, o si ella hace... Claro, sí. Lo aprieta en un abrazo. Y queda el pájaro asfixiado. Si usted escucha que cruje. Lo lindo es cuando usted está bailando también los lentos golpes, el pájaro curioso se asoma. Sí. Y ella dice, mire, mire. Y usted lo acaricia un poco y le dice, bueno... Y ahí cuenta una historia tierna sobre usted y su pájaro. Dice, arácnido en tu pelo, le dice después. Arácnido en su pelo. En todo caso, también los perros, pero esto ya está muy hablado, ¿no? También son un buen pretexto para entablar conversación. Pero es menos sorprendente. ¿No? Es menos sorprendente. No va a comparar a ir un perro con, por ejemplo, un caimán. Sí, es verdad que el reptil funciona. Sí. También en un primer momento, ¿no? Porque esa mirada del reptil, del párpado, vio que le guiña desde abajo, el párpado le... Sí, al revés, salvo que usted lo lleve dado vuelta. O sea, lo lleva panza arriba al reptil, cosa que el parpadeo puede ser apreciado debidamente por la mujer en cuestión, la mujer de su sueño, ¿no? Claro. Porque ahora, siempre... el reptil, ¿cómo es para llevar con soga? Hay que agarrar un reptil con cogote, es medio difícil. Nah, si no lleve una lagartija, más pequeño. No es fácil, no es fácil tampoco. Y lo que no sé, por eso vengo a preguntar aquí a esta pajarería, si el reptil se deja arrastrar o se resiste. No, es medio se resiste. Entonces usted lo tiene que llevar justamente arrastrando. Sí, él se arrastra. Su nombre lo indica. Él sabe arrastrarse. Por pero usted lleva medio. Un cocodrilo, ponele. Pero un cocodrilo no, señor, es muy grande. ¿Un cocodrilo que le hace caso a usted cuando lo tira o se resiste? No, el cocodrilo es de caminar despacio, no, no hace lo que usted quiere. Tarda para recorrer una cuadra 2 horas, entonces. Y sí, no, le conviene otra cosa. Sí, no. Le conviene una iguana. En el hombro también se la puede poner. No. Para ir a las plazas a arrastrar. Correa. Ah, correa. Usted quiere de paseo. Correa, sí, para que... Bueno, igual, ¿sabe qué? Se pone en un lugar donde le dé el sol, con la correa. Lagarto. Lagarto, se queda quieto ahí. Y no va a faltar quien le dice, ¿puedo tocarla? Ah, sí. Entonces, ahí permite usted, porque es rugosa y fría, parece caliente. Sí, sí, sí. Pero es fría la iguana cuando uno la... iguana es fría, y usted dice, mirá, antes, cuando la vi me parecía más... Sí. Pero no era un lagarto. Bueno, la iguana es un lagarto. Lagarto, es todo lo mismo, señor. Buenas tardes. Es una extraña cosa. Y lo que le aconsejo llevar, obviamente, es una tortuga. Y la tortuga no... no. Y menos, pero usted, la tortuga sí la puede llevar en el bolsillo, incluso en la mano. Sí. Sí, la usa de cenicero. Tiene una carterita, la puede usar de cenicero, llegado el caso. Sí, o usted disimula que es un celular. Claro, hola, ¿qué la tortuga. Sí. Sí. La tortuga es linda, porque usted puede invitarla a tomar un café, por ahí no la veo la tortuga, ¿viste? Dice, mire, vamos al sector fumadores. Y no, señor, tortuga. Pobre tortuga. No se da cuenta, porque la caparazón la protege. Y, bueno, en animales también, si usted quiere algo exótico. Sí, algo exótico. Estoy buscando algo con que sorprender a las damas, porque únicamente me ayuda el factor sorpresa. Solo puedo sorprenderlas. ¿Un batracio? Nunca gustarles. ¿Un batracio, señor? Un batracio no estaría mal, un usted, sapo que siempre tiene la fantasía potencialidad de un príncipe. Exactamente. Sí, sí, sí. Y usted le dice, estamos los dos en un, acá está el sapo y acá está y el príncipe. Y aquí estoy yo. Y eso es muy romántico, señor. ¿Y si no? ¿Qué mujer se puede resistir a eso? Yo creo que ninguna, hay que tener mala onda. Claro. Claro. Sí, pero usted también tiene que pensar que lo tiene que trasladar al animal. El sapo es fácil. El sapo es fácil de trasladar. Pero se le resbala. No tiene un sapo en el bolsillo. Pero señor, se le pianta el sapo. Usted si quiere ir, por ejemplo, a arruinarle las cosas a un tipo que adivina el pensamiento, tiene que llevar un sapo. Sí. El sapo corta todo, a los magos le corta todo. ¿Corta todo? Sí. Vos llevas un sapo a donde está David Copperfield. Sí. Y le salen mal todos los trucos. Ah, sí, señor, no sabía eso. Dice, te palpan de sapo. Ojo, ¿qué? A la entrada sí dice, ¿qué es esto? Ah, me pensé que era un sapo. Sí, además que es saltador el sapo. Sí. Pero a las mujeres les gusta el sapo, realmente. No, para mí el sapo es horrible, discúlpeme. Tiene que ser animales. Está sobrevaluado. Animales que se deje acariciar. Si no se deja acariciar. ¿Una nutria? No. Un conejo. Un conejo, usted llevará galera, por ejemplo. Ah, y saca un conejo de la galera. Saca un conejo de la galera. ¿Y una paloma? No, mejor un conejo. Sí, mejor un conejo. Mejor un conejo, sí, sí. El conejo es creíble. Sí, usted... entonces yo lo llevo adentro de la galera, el conejo, y llevo la galera puesta. No hay muchos lugares donde la galera quede bien, ¿no? Es raro. Yo voy siempre de jean y zapatilla con la galera... pero bueno, podría ser. Es un detalle chic. Claro. Que le agrega... y vamos a la galera y en determinado momento me quito la galera, nos sentamos en la confitería, mozo, por favor. Y la mina va a decir, ¿y esa galera? Sí. Bueno, le dice, yo soy mago y hace así, y saca un conejo. Muy bien. La mira y usted empieza a acariciar el conejo, ella acaricia el conejo, los dos acariciamos el conejo, después tiramos el conejo y nos seguimos acariciando entre nosotros. Bueno, sí, pero no sé si eso ocurre, no hay una relación causa-efecto. Es inevitable que la mujer vea un conejo y lo quiera acariciar. Esto es así. Ahora, pasear perros, pero muchos. Porque a mí me han dicho que los paseadores de perros son tipos que además tienen todo su pinta, ¿vio? Los muchachos no pobres. Llego a verlo porque tiene tanto perro alrededor. No, él es el del medio. Ah. Y se levantan muchas minas. ¿En serio? Sí, yo fui paseador de perros en un tiempo. Ajá. Pero paseaba perros en un barrio bravo, con perros cimarrones. Ah, paseaba perros cimarrones que había. Pero eso ni hay que pasearlo. Pero que tenían más o menos tipos que no eran el dueño, pero que estaban dentro de su territorio. Y dice, pasémelo, aquí está jauría. Y yo los ataba, qué sé yo, y los paseaba, los perros, lo que eran, se peleaban entre ellos. Y sí, claro. Y iba caminando medio, parecía que iba esqueando. ¿Y no tiene que acomodar al chiquito adelante, al grande atrás? No, señor, cuando todos los perros ahí son beligerantes, no hay... Se acomodan solo los perros. Se acomodan solo los perros. Bueno, un día venía yo con una jauría, medio me llevaban arrastrando, ¿eh? Sí. Y sí, 5 cuadras me arrastraron. Sí. Y creo que ya se lo conté. No. Y aparece una mina y le empiezo a hablar, ¿no? Los perros medio se habían apaciguado. Yo hice varios disparos al aire. y más o menos se apaciguaron los perros. Uh-huh. Y empiezo a decir, ¿nunca le dijeron de qué? Le digo, ¿no? cosas así. Claro, está muy bien. ¿Qué sé yo? Digo, soy una persona que... ¿Qué? ¿Pero qué le dijo? Todo esto a la mina. Claro, todo esto a la mina. Digo, discúlpeme que me le acerque así, en esta forma, ¿no? Pero yo soy una persona muy romántico. ¿Qué romántica? Ah, romántica. Con los perros y el revólver en la mano. Le dije yo, ¿no? Y, pero, no importa, eso ahora, a lo mejor le dije otra cosa, ¿no? Sí. La verdad que usted... ¿Cómo la verdad que usted? Desde que la vi me dije, qué gamba que tiene esta mujer. No, señor, no puede. Señor, no puede, no parece muy romántico eso. Bueno, no importa, esas cosas así. Y ella me dice, ay, dice, qué cosas tan hermosas dices. Ah, no había escuchado nada hasta ahora en el mundo. Mitad por los ladridos. Y me dice, ¿cuál es su nombre? Le digo, ¿ya lo ve? Roberto. ¿Y dónde tiene usted? ¿Tiene escrito el nombre que ya lo ve? No, pero es una manera de decírselo. Ah. Ya lo ve porque se lo voy a decir. Bueno, y, sí. Dice, bueno, yo al contrario. Dice, me llamo Carla. ¿Y qué? No es un contrario de Roberto, señor. Qué conversación apasionante, ¿no? Sí, que pudo, sí, sí, realmente. Le digo que estaba para pasearla y con los cimarrones. Justamente, ¿no? Le digo, la verdad que... Le digo, nosotros... es una cosa increíble la forma en que congeniamos, le digo, ¿no? Sí, me dice, la verdad que sí, ¿no? Y ya empezó a sacárselo, a bajarse los libros. No, ¿en la calle? Sí, en la calle. Era un barrio, ya le digo, medio oscuro. Sí, sí. No sé, había poca gente. Y dice, ¿qué le parece si, bueno, damos rienda suelta a nuestra lujuria? Me dice la mina. Ah, pero los perros también entran ladrando. Los perros estaban un poco tranquilizados ahí. Bueno, un crédito amores, fácil. Mil amores, qué sé yo. Muy bien. Y ya estábamos disponibles. Yo estaba abrazándola un poco. Y en eso los perros que se ponen inquietos. Quieto, quieto, que yo no los pude. Porque la vieron que se sacó la ropa. Claro. Y la vieron como era en realidad. Y... y vio cómo es el perro, antes que nada carnívoro. Sí, la chuleta. Y se la morfaron. ¡No! Ah, pero no. Yo al principio le dije, cucha, cucha, cucha, qué sé yo, cucha, al final agarré y salí corriendo, ¿no? Pero... es que, ¿viste? Por eso le digo que no es para cualquiera pasear perro. Realmente estoy sorprendido porque pobre mujer, es una cosa triste, la verdad. Yo siempre tiene su costado triste esta historia. ¿Qué costado? De todos lados triste. De frente, de perfil, escúcheme, una vida. Usted dejó de pasar perros, me imagino, después de esta experiencia. Esos perros sí. Claro. Pasaron a la clandestinidad. Se comieron a la mina y ganaron el monte. Ahora, qué raro que no se lo comieron, nunca intentaron comérselo a ustedes. No, porque los perros saben lo que le conviene. Ah, sí. Hay que arruinar. No son idiotas. Si me llegan a comer a mí, sí. ¿De quién van a sospechar primero? De los perros que yo estoy paseando, señor. Claro. En cambio, la comen a la mina esa, ¿qué sabe que el perro puede haber sido? Pero el perro no hace toda esa locuración. Se sintieron impunes. Y en ese barrio era un barrio donde el perro... prácticamente tenía total impunidad. ¿Qué es una tiranía de perros el lugar? ¿Qué? Una tiranía de perros. No, no, no, había jauría, muchos jauría. Perros y no había quien los controlara. No, aparte es una jauría, no una tiranía. Es una jauría. Sí, es terrible. Digo, por eso estoy buscando otro animal que me sirva para entrar en confianza con una mina sin que se la coma. Bueno, claro. Sí. Entonces digo, descartemos cocodrilo. Digo, esta mina es para mí, aclaremos, le digo. Uh-huh. Al animal que sea, ¿no? Sí, descartemos cocodrilo. Claro, descartemos sí, sí. Cocodrilo porque creo que no tiene mucho discernimiento el cocodrilo. Lo que tiene de feroz lo tiene de otario. Un animal chiquito. Ahora, si usted quiere pasar por algo muy especial... Un mono. Sí. Un mono. Un mono. No, pero ojo, el mono. Ah, no, no, no. El mono es simpático. El mono es malo, me dijeron, No, no, no es que ¿cómo se llama malo. Ese... el mandril? Sí. Sí, es malísimo, señor. Yo he visto un documental... en el Animal Planeta. Sí. Que dice animales malos. No, no dice así el Animal Planeta. O algo así era. No, no, o señor. Cacador de cocodrilos. Ah, murió ese. No, sí, murió ese, sí, también. Y bueno, y no, pero y el mono es malo, el mono es malísimo. No, no es malo. Lo que pasa tiene buena prensa. Pero es malísimo. No, no tiene buena prensa, señor. El problema con el mono... Cada vez que veo un dibujo animado, el mono es el piola. Sí, el mono es el piola porque son los más parecidos a los seres humanos. Ajá. ¿Usted tiene... los seres humanos no son piolas en los dibujos animados. Bueno, los monos pero sí. El problema con el mono y la mina... Sí. Sí. Es que a ella le termina gustando más el mono. Y según usted lo lleve también. Y bueno... Claro, si vos vas con el mono y la mina te dice, veo que trajo a su hermano. Estamos comenzando mal. No, porque el mono hace sus gracias. Ah, sí, sí. Está bien, pero y sus monerías y usted no, salvo que quiera rascarse así. El mono entretiene mientras usted le da un tema de conversación. Famosa dualidad de las mujeres que tienen dos novios, uno que le entretiene y otro que le gusta. Y el bueno, mono la entretiene. Sí. Le paga copetines, le cuenta chistes, nos reímos juntos, qué sé yo. Cuando una mina dice todo eso de su novio, no le gusta, tiene otro. Que no le cuenta chistes, que no se ríen, que no juega nada, que no... No. Y el otro que viene, golpea la puerta y chao. Es como... No, pero... el plomero, dice, y adiós mi plata. El problema con el mono es que cuando ya la relación está entablada... Sí, sí, entablada. Sí, ¿en qué barrio? No, vamos a estar... Entablada fue lo que me pasó aquello de los... No, no, digo... entablada entre usted y ella. Ah. El mono empieza a imitar. ¿A qué? A imitar. Ah, imitar, sí, sí. Actúa por imitación. Sí, no le deje nunca un revólver. Pero al mono, durante ese acto, digamos, privado, usted lo encierra en el horno o en algún lugar. No, pero el mono, usted no puede controlar al mono. En el horno encendido. Sí. No, encendido no, encendido no, momento. Usted lo deja encerrado ahí un rato, no molestes. Claro. Luego, chito. ¿Al mono se le pone nombre o no? Sí. Sí. El mono... Pero el mono sabio ponerle. Claro, el mono sabio. Uh-huh. Entonces usted le pone... El mono relojero... Sí, sí, todo esto. El mono Navarro Montoya. Mono sí. Temático. Sí. Así. Tributo. Le pone el nombre que quiere al mono. Y tienes que ser un hombre que no burle la condición de mono. Ah, sí, sí. Porque es una tentación esa. ¿Cuál sería burlarse de la condición de un mono? Porque, un momento, ¿eh? Y por ese, porque acá nosotros, yo no pude menos que oír esta conversación. Ajá. Y soy de Greenpeace. Y estoy en contra de las personas que se burlan de los monos. Bueno, El mono también es, si bien se mira, el hombre también es un mono. Sí, así señor. Que no veo por qué, etcétera. Pero el mono disfruta de la burla, lo toma como una... Claro, como no, aprecio. No disfruta. No, el mono hace sus monerías, pero me dijeron que es triste. No, eso es el payaso. El mono en realidad es triste, hace todas esas cosas, claro. Pero por dentro cuando nadie lo ve. Tiene una gran angustia existencial y cuando nadie lo ve, se pone la cara así y llora y piensa en la finitud, en el amor inconstante. Y, no piensa todo eso el y mono, en, y en señor. El pasado, piensa, empieza a recordar el pasado el mono. No, pero piensa. Después, enseguida se enciende la luz y el mono ahí se trepa al árbol, agarra un cuchillo, hace todas esas cosas que uno dice, ¡ay, qué feliz, qué animal feliz! ¡Qué animal feliz! Y no es feliz, ¿eh? Es como el payaso. Pero no, eso, todo lo que dijo es el payaso. No, la idea es lo mismo. La idea global del payaso. ¿De dónde viene el payaso? Del mono, señor. El mono, señor. Todos venimos del ¿De mono. ¿De dónde desciende señor? El payaso? Del mono. Del mono. Pero usted también. Ya lo dijo Garrick. En su libro La evolución de las especies. Señor, está mezclando todas las cosas. Muy bien. No, señor, usted. Deme un mono, entonces voy a llevar un mono. Bueno, ¿lo quiere vestido? ¿Lo quiere? ¿Lo quiero qué? ¿Lo quiere vestido? No, ahí ya se está burlando el mono, ¿ves? No, ahí se está burlando el mono, que es como vestir un perro. Un perro que va vestido ahí es un perro burlado por su dueño. Y el perro lo siente, va mirando así para arriba, lo mira al dueño y mira a la gente que pasa y hace así. Yo no me lo elegí. No, porque hay quien tiene el mono y se viste, por ejemplo, usted lleva un traje gris. Y el mono lo viste también. El mismo. El mismo, sí, sí. El mismo escala con la misma flor en el ojal. Claro. Y así, no queda muy bien eso, no habla muy bien de usted tampoco. ¿No? y se presta toda clase de chistes, qué sé yo. Está más elegante el mono. Y todo eso. No. El mono démelo desnudo, si acaso con un pantaloncito de fóbal. Sí, o sea, como para un slip. Para así, por si hay, pues hay que sacar una foto. Bueno, mire que sí. Come muchas bananas. Bueno, tiene que tener, estar estoqueado. Es un mono, ¿qué quiere decir? Sí. No, digo, para, usted lo tiene que cuidar, ¿no? Me llevo el mono y ya está. Yo le compro bananas. Además de bananas, sí. ¿Qué más, señor? Frutas, en general. Uh-huh. Te puede dar cualquier fruta que el mono pueda masticar, ¿no? Uh-huh. Hay frutas que no puede masticar el mono. Y el coco lo tiene que romper, por ejemplo. Pero lo rompe el mono, se entretiene. Sí, sí, el mono. Se arregla solo. Se arregla muy independiente el mono. Sí, a veces demasiado, le digo. Sí, le va a molestar la independencia. Esa independencia del mono. Bueno, no importa. Bueno. Démelo, vuélvamelo. No, ¿cómo vuélvamelo? Lo tiene que llevar. ¿Cómo lo llevo? Lo lleva de la manito. El mono viene en su correspondiente jaula, ¿no? Sí, tenemos una jaula. O suelto lo tengo en mi casa. Atado. No, usted lo tiene en su casa suelto. ¿Cómo lo voy a tener suelto? Imagínese. No, ¿y cómo va a estar en una jaula? Suelto. Se me escapa el mono. Mañana se me escapa y que yo... No, tenga la ventana cerrada, con una reja, algo que el mono... Ah, bueno, una jaula. No, su casa, colgarlo. Señor. ¿Cómo lo va a colgar? ¿Cómo es de grande el mono? No, el mono... tenemos gorila. Es un... Pero... ¿Cómo es de grande un gorila? Y mire... se me ocurren algunos ejemplos... Pero lo dejo a su imaginación. Bueno. Es así más o menos de grandote. Ajá. Mírelo, ahí está. Está atrás suyo. No, ese soy yo. Sí. No, digo, atrás del señor también. Uh-huh. Y le diría que hasta lo puede llevar en UPA. No, me parece que no voy a llevar. Llévelo, señor, mire cómo lo está mirando. Ay, con ya, esa tristeza. Sí, yo no los miro porque después me encariño. y mírele. Se mueren. Yo como son las mascotas, se mueren. Mire los ojos. Se mueren. Yo tenía una mariposa. No. Que me había encariñado con ella. Pero no tiene ni tiempo de encariñarse. Un día. Un día. Me había encariñado de tanto... una hora, otra hora, tantas horas, casi 20, ¿no? Pero sí, Y al otro día dije, bueno, ¿dónde estará mi mariposa? Yo la había dejado en un libro. Ah, bueno, señor. Bueno, el mono en el libro no lo dejé. Bueno, se lo lleva, señor, entonces. Mire con qué cariño lo mira el gorila. Bueno, dímelo. Llévelo. Uh-huh. Átemelo y vamos a hacer una pausa. Mientras tanto, mientras dure esta pausa, promotoras de Radio Nacional van a pasar entre ustedes repartiendo distintas clases de animales. Por hoy serán caracoles solamente. Hoy toca caracol, Hoy toca caracoles, un caracol a cada uno. Pausa.